Verifique la hora, exactamente las 12 en punto. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! Es hora de bailar. Es hora de disfrutar. Es hora de reír. ¡Genial! ¡Empecemos, pues! ¡Sí, que sí! Desde el sur. ¡Alegría! Pa' que tú baile, pa' que tú goce. Damas y caballeros, con ustedes, Aldenis Rodríguez Valdés. ¿Eso quién es? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos iniciando nuestra revista de variedades al sur de la provincia de Matanzas. Vivimos la emisión más centro de la semana. Y es que el sexto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su novena legislatura inicia este miércoles, luego de dos jornadas de debates en las que los diputados analizaron los proyectos de ley sobre la organización y funcionamiento del gobierno provincial y del Consejo de la Administración Municipal, así como el control realizado a la atención a las quejas y peticiones de la población. En esta jornada se informó sobre los aportes de la ciencia en el enfrentamiento a la COVID-19 y se revisó el cumplimiento del perfeccionamiento del comercio interior y los resultados de las producciones agropecuarias y azucareras. Esta tarde, desde las 6 en punto, usted tendrá los detalles en el espacio radiotelevisivo Mesa Redonda. Exactamente ya en sus radios, 2-4 minutos, así estamos iniciando. Gracias por la vital sintonía que nos une. Buenas tardes. ¡Hola! ¿Usted me oye? ¡Prepárense! ¡Prepárense! Prepárense a sentir la sensación de 90 minutos de puros éxitos. Soliciten sus músicas en cabina al estilo 5-6. CM DJ. La voz de la victoria. Presenta a partir de este momento tu radio. Para que te quede. No, usted no se ha equivocado. En el aire, Radio La Voz de la Victoria presenta Revista Participativa desde el Sur. Hasta las 3:30 minutos estaremos contigo, Ociel Morejón Sotolongo, allí en los controles. Mi nombre es Aldenis Rodríguez Valdés. Te recuerdo que nuestras frecuencias son... ¿Cuáles son las frecuencias? 99.5 y 101.1 FM. Y ya se adelantaba el teléfono porque ya habilitamos esta vía, la vía 500, para recoger sus saludos, felicitaciones, reportes de sintonía. Nuestra página en Facebook desde el sur, RV Victoria. Así también estamos en Telegram. Y no se hace esperar la participación. Recuerde que estamos recogiendo además

adelantamos contenidos al sur de la provincia de Matanzas. Los mosquitos interrumpen nuestro sueño con su constante zumbido. Nos pican dejando a su paso enrojecimiento, ardor e hinchazón. Y además son capaces de transmitirnos un gran número de enfermedades. Pero no te quejes, el mosquito aquí de la Ciénaga de Zapata, como dicen los pobladores, no hace nada de eso. Es un mosquito bien diferente que el que encontramos, por ejemplo, en Hawái Grande, ese mosquito de ciudad. El dengue, la malaria, el Zika, el virus del Nilo Occidental y la fiebre de chikungunya son solo algunas de las afecciones que pueden causar estos insectos infectados. Porque hay personas que dicen, no, pero el mosquito de la ciénaga no hace eso. Sí, pero ojo, hay que estar bien claro de que si no tomamos las medidas pertinentes pueden aparecer algunos focos en el patio de nuestras casas o dentro de la casa, porque a él le encanta estar ahí. Por lo que se hace imperante prevenir las picadas. Pero surge una pregunta, ¿por qué pican los mosquitos? Descubre la respuesta a esta pregunta en nuestra sección Brújula Sur, solo en breve. Y solo en breve también conmutaremos las llamadas de ustedes a través del siempre el más popular, el 4598-7156. Para los que gustan de comprobar conocimientos, la pregunta de la semana esta vez indaga acerca de una figura de nuestra historia. Tiene hasta el viernes para dar su posible respuesta. 3 de la tarde, resumen informativo, 3:15 para los amantes del deporte, pinceladas deportivas y todo por el sonido sur de radio La Voz de la Victoria. Ahora, compromisos promocionales, ya volvemos. Más adelante en Desde el Sur. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, la voz de la victoria. ¡Adelante! 7 emisoras cubanas, 7 sonidos caribeños. Un mensaje. Si la mascarilla hay COVID para ti, hay COVID para mí, no te la vaya a quitar. Yo con la mascarilla te juro no puedo aguantar. Te tienes que adaptar a la nueva normalidad. ¡Hey! Y si me la quito, hay COVID para ti, hay COVID para mí, yo me la voy a quitar. Sube, sube. Y si me la quito, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí, yo me la voy a quitar. ¡Sube! ¡Sube! Ya indica la cortina Osiel Morejón Sotolongo de la participación directa a través del 4598-7156. Es miércoles y la risa lo sabe, ¿eh? Así que te esperamos a través de nuestro panel telefónico. Ya se activa esta contestadora radial para que por interno previamente grabes tu chiste. Sí, ¿cómo lo haremos? Vamos a radiar la cantidad de chistes que grabemos a partir de las 2:40 minutos aproximadamente para enfrentarlos entre sí, hacer como una especie de mano a mano entre los chistes. Ahora, el resto de la audiencia, cuando escuche estos chistes, deben votar por el más popular. Y entonces, así sí complaceríamos con un favorito musical a la persona que hizo el chiste. Por supuesto que al aire no saldrá ni el nombre de la persona ni el favorito, para ser lo más democrático posible. Ahora, ¿cómo los protagonistas de esta sección nos hacen llegar eso? Ya lo explicaba previamente, el oyente llama, se pone de acuerdo con el colectivo, dice su nombre y el favorito en caso de que gane con el chiste. Pero para que funcione, deben grabar al menos un chiste que sea corto, original, bien radial, muy importante, y que el resto de la audiencia pues vote. Pero para que voten, tiene que haber chistes para concursar. Que no tienen ni idea de cómo hacerlo. Bueno, yo tampoco tengo idea de cómo se hacen los chistes porque no soy especialista. Pero sí, en nuestra página en Facebook, Radio La Voz de la Victoria, hay 99 chistes en tiempos de coronavirus. Usted los puede buscar allí. Uno de ellos dice: estoy a favor de la libertad de expresión. Y yo, tú te callas. Ese es uno. Así. Otro: soy experto en jeroglíficos. Pues échale un vistazo al mío, que no enfría bien. ¿Ves? Tienes que imitar voces, tratar de hacer personajes a través de la radio. Jesús, ¿qué tal la última cena? ¿Salió cara? No, que va, hijo mío. Salió cruz. Hay algunos chistes que son para pensar. El último ya, porque realmente yo no soy muy ducho en esto. Hola, guapa, ¿cómo te llamas? María de Los Ángeles, ¿y tú? Pedro, de Nueva York. ¿Qué te parece? Así, ¿te gusta así? Vea, son chistes, así, o cuentos. Pero debes regirte por estos parámetros de la radio, que sea original, corto, radial, ya lo sabes. Nuestros dígitos, ahí te van. Llamo, pero me sale ocupado. El número marcado está ocupado. ¿Será ocupado? Insista. Desde el centro del humedal más extenso del Caribe, llega a tu hogar La Voz de la Victoria. La voz de la Victoria. En el sur de Matanzas. ¿Y qué tú creías? ¿Que te librarías de mí? Desde el sur. ¿Eres lo máximo? Qué bien me cae. Escucha esto y dice: junto a ti viajaremos por las sendas de la sabiduría y el entretenimiento. No todas las brújulas indican el norte. Aquí vamos al sur. Brújula Azul, Sur, con las raíces de tu corazón. Hoy hoy vamos a despejar una incógnita. Recuerde que usted puede solicitar sus temas para tratar en el programa a través de nuestra página en Facebook, Desde el Sur, RU Victoria. Así también estamos con este nombre de usuario a través de Telegram o en nuestro correo electrónico, porque no todos contamos con redes sociales. Hay algunos que sí que tienen el correo y pueden enviarnos uno a través del siguiente. Escuche bien. desdelsur.rvictoria@icrt.co o igualmente acmdeyelavoz@gmail.com. ¿Por qué nos pican los mosquitos? Para empezar, debemos aclarar que no todos los mosquitos pican. Existen unas 3.500 especies y solo 3 de ellas buscan nuestra sangre: el Anopheles, el Culex y el Aedes. Del mismo modo, esto se reduce solo a los mosquitos hembra. Así que cuando te pique un mosquito, está incorrecto. No es que esté incorrecto, sino en el género. ¡Ay, me picó un mosquito! No, te picó una mosquita, porque son las hembras las que pican, las que necesitan las proteínas y otros compuestos químicos de la sangre para producir y depositar sus huevos. Por ende, es una acción propia y exclusiva de ellas. Qué malas son. En general, un mosquito hembra puede colocar entre 30 a 300 huevos con solo chupar sangre una vez. Para completar el proceso de formación de otros más, necesita sorber de nuevo. Los mosquitos machos no pican porque se alimentan del néctar y los jugos producidos por las plantas. Las hembras también podrían vivir sin chupar sangre, pero esas 3 especies que mencionamos solo requieren para su reproducción. Pero vuelve a caer la pregunta: ¿por qué pican? ¿Sus picaduras? ¿Por qué arden? Mantenga la sintonía, ¿eh? Cuando pican, los mosquitos hembra introducen bajo nuestra piel sus piezas bucales e inyectan un poco de saliva para evitar que la sangre se coagule y fluya mientras sorben. Por su parte, el sistema inmune responde a los químicos contenidos en la saliva del insecto, lo que causa diferentes reacciones: enrojecimiento, hinchazón y picazón. Aunque estas son las más comunes, los niños, las personas con un sistema inmune débil y los adultos que no habían experimentado una picadura anterior tienden a reaccionar con síntomas más graves. Entre ellos contamos a la fiebre y la urticaria. ¿Los mosquitos prefieren más a unos que a otros? A pesar de lo injusto que puede ser, la respuesta es que sí. Hay estudios que sugieren que el 20% de las personas son irresistibles para los mosquitos. De igual forma, los entomólogos han descubierto otros factores que pueden hacerte más atractivo para estos insectos. Son variantes los factores que te ayudarán, o que te convertirán, mejor dicho, en la presa favorita de los mosquitos. Los más conocidos y sustentados por la ciencia son los siguientes: el color de la ropa. Ay de ti si te pones algo negro. Los mosquitos utilizan el sentido de la vista para ubicar a sus presas. Los estudios sugieren que suelen verse más atraídos hacia los colores oscuros, como el negro, el verde y el rojo. En ese sentido, si estás usando ropa con esas tonalidades, serás el blanco perfecto de más picadas. Tipo de sangre. Los mosquitos hembra dependen de las proteínas de nuestra sangre para producir sus huevos, por lo que no sorprende que prefieran algunos tipos de sangre más que otros. Una investigación arrojó que las personas con sangre tipo O son el doble de atractivas que las personas con sangre tipo A, mientras que aquellos que tienen sangre tipo B están en una zona intermedia. Dióxido de carbono que emitimos. Los mosquitos tienen la capacidad de oler el dióxido de carbono que exhalamos cuando respiramos. Por ello, mientras más exhalemos, más propensos seremos a sus picaduras. En general, nuestra producción del gas aumenta cuando se hace ejercicio o se tiene un tamaño corporal considerable. De igual forma, debes tener en cuenta cómo exhalamos por la nariz y la boca, los mosquitos se sienten más atraídos a las zonas de la cabeza. Esto explica que durante las noches podamos oír sus incesantes zumbidos. Bueno, el tema tiene muchos más otros elementos que podemos compartir en otras emisiones. Por ello, vamos a hacer un stand-by aquí en el tema para volver en otras emisiones. Pero ya para concluir, estaremos dándote algunos tips de cómo prevenir la picadura de los mosquitos. Si bien es cierto que algunas cosas que no puedes dejar de hacer para evitar las picaduras de los mosquitos, existen medidas que pueden tomar para prevenir molestias y, sobre todo, lo principal será disminuir el riesgo de enfermedades. Sigue los siguientes consejos al sur de la provincia de Matanzas. Usa un repelente de insectos. Utiliza manga larga, pantalones y medias de ser posible. Elige ropa de colores claros. Evita salir durante el amanecer y el anochecer. Son las horas en las que los mosquitos son más activos. Elimina los hábitats de los insectos, como las fuentes de agua estancada, y mantén a los mosquitos fuera de casa. Esto ha sido Brújula Sur. Gracias, Ociel, y ya me encuentro a través del panel telefónico para recibir la primera o el primer oyente. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero felicitar a mi hija Lilia, que hoy es su cumpleaños. Oiga, felicidades. ¿Su nombre, amiga? Teresa, de Mario López. Oiga, gracias por la vital sintonía que nos une. ¿Cómo se encuentra usted? Estoy bien. Qué bueno. ¿Y qué deseas escuchar? Es para mi hija Lilia, una canción de... ¿Cómo se llama, Mari, la cantante? Ahí está consultando, estamos en vivo. Lenier Mesa. Ah, con la su la favorito. Madre, la madre. Una canción dedicada a la madre muy bonita que tiene. Y quiero felicitarlo, su abuelo Domingo, su abuela Mercedes, sus hermanos Gillian, Yadira, Mike, su cuñado Maite. Todo está a la escucha. Muchísimas felicidades, gracias. Amiga, dale. Ya te complacemos con el tema Cómo dale. Te pago, pero antes, el detalle sonoro. Buenas tardes. Dale. Te complacemos en este mismo instante. Desde el sur. Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tienen tus ojos. Que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo. Tú eres la culpable que yo existo en este mundo loco. La única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo. ¿Cómo te pago tú lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti es un 9 meses. Ay, dime cómo te pago tú lo que te mereces. El tiempo que viví dentro de ti es un 9 meses. Antes decía mami y ahora te digo mamá. Ay, gracias. salud, mucha bendición para mi madre. Díselo, Mauro. Lenier. Música, entretenimiento, participación, favoritos. Las tardes más frescas en tus oídos. Desde el sur, a mí no me digas nada. Si se me fue mal, se pone. Tú no te sabes mi nombre. A mí no me digas nada. Si se me fue mal, se pone. Óyeme, DJ, ¿qué te parece si hacemos un concurso para animar al público? A continuación, nuestro concurso semanal. Nuestro concurso semanal. Y hay más. ¿Puedo preguntarle algo? ¡Venano! Pregunta de la semana. Temas generales para investigar. Cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Sección Pregunta de la Semana. Y he aquí el concurso de la semana. Cada día hasta el jueves estamos brindando diferentes pistas para que usted las relacione y dé con el personaje por el que preguntamos. El viernes es el gran día donde aquí decimos la respuesta del concurso y los ganadores con los respectivos detalles que regala Radio La Voz de la Victoria al conocimiento. Esta vez preguntamos por un dramaturgo, actor y director teatral cubano, una de las figuras emblemáticas del teatro popular de la primera mitad del siglo XX en Cuba. Se desempeñó además como periodista y novelista. Ya lo sabes, aquí las pistas de la semana. Pista de lunes. Nació en Pinar del Río. Procedía de una familia de artistas cómicos. Recibe una formación teatral natural desde el seno familiar. La vida artística comenzó tempranamente siendo cautivado por el teatro. Pista del martes. Como actor debutó a los 5 años en una compañía infantil dirigida por Justo Soret, de la cual llegó a ser figura principal cuando transitaba a la adolescencia. En 1893 viajó a España, donde se relacionó con los jóvenes que luego pertenecerían a la llamada generación del 98. Regresó a Cuba cuando la intervención estadounidense a finales del siglo XIX y trabajó junto al amigo Regino López en el Teatro Lara. En 1900 formó parte de la compañía Alhambra, manteniéndose en ella hasta 2 años antes de la desintegración. Pista del miércoles. Dentro de la compañía Alhambra, destacó en calidad de actor y escritor. Fue encargado de la representación de personajes típicos de gran importancia en las distintas obras que se montaban. Entre las piezas más destacadas pueden señalarse Buffalo Expositions del año 1900, La Madre de los Tomates de 1899, Toros y Gallos de 1901, La Hip o el Hippie Japa de 1902, El Ciclón de 1906, Napoleón, dos Bowers improvisados, Los Dardanelos, El Bombardeo de Ambares y La Paz del Mundo. La obra más célebre, escrita en colaboración con el hermano, es Tintán, Te Comiste un Pan, o El Velorio de Pachencho, hoy también conocida como Pachencho Vivo o Muerto, la cual ha sido llevada a escena en numerosas ocasiones con gran éxito y cuya puesta resulta siempre esperada por el público que la sienta divertida. A la hora 2:43, ¿sabes ya por qué personaje célebre preguntamos esta semana? Concurse ya. Estás escuchando Desde el Sur, tu sonido. Momento de mensajes publicitarios. Ya volvemos. Ya volvemos. Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones. También fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal, tos seca, dolor de cabeza, insuficiencia respiratoria. Cuidado. ¿Dónde han estado tus manos? Prevenir el coronavirus empieza por tus manos. No debes bajar la guardia. El virus está al acecho. Estas son nuestras coordenadas. Correo electrónico desde el sur.rvvictoria@icrt.cu. Mensajería radial 5941-6346. Noticias desde la web www.cmdyellavoz.blogspot.com. En redes sociales y en Google. CMTY La Voz. Estas son nuestras coordenadas. Estamos de vuelta desde el sur. Tu llegará a tu corazón con variedad de estilo y variada programación, música, noticias y tu radionovela, tus temáticas variadas. Esto es una gran escuela. A vivir emociones de otros tiempos. Aquí tú llegas y te pegas. Solo en la 99.5 y 100.1. Estamos en la mitad de la emisión, más centro de la semana, ¿eh? Oh, sí, el Morejón Sotolongo, en los controles, el chico sonriente de esta radio. Transmisiones de Maura Arencibia. Musicaliza nuestro espacio en la producción Yanis Lady Astengo. Servicios informativos a cargo de Pedro Amauri Santos Ollambía y Juan Alberto González Machado. Y mi nombre, Aldenis Rodríguez Valdés. Juntos estaremos hasta cerca de las 3:30. Sí o sí, el Morejón Sotolongo, el embajador del amor. Gracias. Sí, pero no me empuje. Ve ahí, do, respétame, para que te me respétame, que yo me conozco y yo no estoy loco ni yo tampoco. Así que cuidado, lo voy a hacer para pasar una pena aquí delante de todo el mundo. Me voy a sacar el ojo este y que tú te vas a hacer por culpa tuya. Me parto el dedo, chico. No, me va a partir el pie. Interesantísimo este programa. Es una revista, es un programa que es una revista. Y por supuesto, como la revista Bohemia, siempre hay una sección humorística. Casi siempre es la que dejan para final, pero es la que lee primero todo el mundo, ¿verdad? Así que yo les recomiendo mucho esta revista, que por lo menos la parte humorística va a estar garantizado. A tiki ding ding ding tiki tiki ding a tiki ding ding ding tiki tiki ding a tiki tan tan tan taka taka tan a taka tong tong tong tong tong. La vida es, en su totalidad, una gran broma cósmica. No es algo serio. Tómala seriamente y la perderás. Compréndela únicamente a través de la risa. En culturas ancestrales de tipo tribal existía la figura del doctor payaso o payaso sagrado, un hechicero vestido y maquillado que ejecutaba el poder terapéutico de la risa para curar a los guerreros eternos. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, atribuyó a las carcajadas el poder de liberar al organismo de energía negativa, algo que ha sido científicamente demostrado al descubrir que el córtex cerebral impulsos eléctricos libera, negativos por supuesto, un segundo después de comenzar a reír. ¿Qué te parece? Bueno, en la emisión del día de hoy no tenemos chistes por parte de la audiencia, pero Radio La Voz de la Victoria sí cuenta con un banco de chistes que ya te comparte en la presente emisión. Exactamente 2:51. Continuamos así, por esta misma línea, hasta cerca de las 3:03 en punto, en que estaremos brindando un servicio de noticias. Allá vamos. Adelante, Osiel Morejón Sotolongo. ¿Quién mejor que usted, el chico sonriente de esta radio, La Voz de la Victoria? Doctor, doctor, entiendo que se vista de blanco, pero ¿por qué hay tanta luz? No soy doctor, hijo mío. Soy San Pedro. El doctor está examinando a un paciente. Usted debería haberme venido a verme antes. Sí, doctor. En realidad, fui a ver a un curandero. ¿Y qué estupidez le dijo ese curandero? Que viniese a verlo a usted. Necesito un babalao. Llévame con tu babalao. Báñame con tu suerte. Cierta vez se encontraba Formanek participando en una prueba de anatomía. El estudiante no daba pie con bola y él trató de ayudarlo, pero cuando comprendió lo inútil de su esfuerzo... Está claro que usted es un tonto, porque esas preguntas las podía contestar cualquiera, hasta yo que soy el decano. El mismo Formanek, tratando de ayudar y pensando en lo necesario que es el oxígeno en la cirugía, preguntó a un alumno: ¿de qué se produce el oxígeno? ¿Para qué necesitamos producir oxígeno? Si en el aire hay bastante. Escúchame bien, cola loca. Dime, Panfi. Más vale precaver que un sismo lamentar. Terremoto. Esa es la canción que nos regalan Panfilo y Cola Loca al sur de la provincia de Matanzas. No me digas. Veo todo el mundo corriendo. Hay tremenda algarabía. Ay, mi madre. ¿Qué sé tú, madre mía? Había una vieja gritando en medio del alboroto. Oye. Terremoto. Terremoto. La gente está corriendo, todo el mundo como loco. Terremoto, ¿eh? Terremoto. Que si se rompe la copa, que si el espejo está roto. Ay, terremoto, terremoto. Otro pa' ver al santero, pa' que le diera sabogo. Terremoto, ¿qué? Terremoto. El otro día la perra de pronto empezó a ladrar. No me ha dejado y yo empecé a preguntarme, ¿qué le pasa a ese animal? Esa bulla no es normal. Yo sé. Como a los 5 minutos, ay, la tierra empezó a temblar. Para encontrar seguridad, busqué el marco de la puerta. Sí. Y la vieja caridad se metió abajo de la mesa con hizo la bien. Mano en la cabeza. Yo cuidando mi cerveza y dije: ¿qué clase talla? Se me echó a perder la fiesta. Había una vieja gritando en medio del alboroto. Terremoto. Ay, mamá. Terremoto. La gente está corriendo, todo el mundo como loco. Terremoto, terremoto. Que si se rompe la copa, que si el espejo está roto. Ay, terremoto, terremoto. Otro pa' ver al santero, pa' que le diera sabogo. Terremoto, terremoto. Yo andaba por casa y tomándome un aguardiente, la tierra empezó a temblar. No me digas. Y un alboroto de gente. Qué bonito. Se me ablandaron los dientes y me tiré lo más abajo. Oye. Agarré por el atajo. Ya vi un cable pelado. Ahí me topé al jabao. Estaba electrocutado. Y con los pelos parados. Me digo así agonizando. Que prendase mi hermanao. Que el mundo se está acabando. Aquí lo que hay que tomar son las medidas antes, durante y después. De terremoto, ay, de terremoto. No grite, no corre y no empuje. Usted conserve la calma. De terremoto, ay, de terremoto. Si te quedaste atrapado, dale los primeros auxilios. De terremoto, ¿de ay, qué? De terremoto. No hay que correr a lo loco. No hay que correr a lo loco. De terremoto, ay, de terremoto. Por Pampi. Me están llamando de cena. No, por la loca, güey. Con el viejo Pampi. Ya tú sabes. Desde la Platinum Records. Con DJ Luke y Zapas del Beat. Y equipo de Cat. Y recuerden todos: más vale precaver que un sismo lamentar. ¿Qué clase de campaña? Desde Oriente hasta Occidente. De terremoto. Ay, de terremoto. De terremoto, ay, de terremoto. ¡Udurás! ¡Soas! De tarde en tarde, hacemos de tu vida una fiesta de la participación. Oye, la fiesta que se va más mañana, amigo, ¿tú no sabías eso? Oye, pues vamos a ver aquí, vamos a ir por la esquina. ¡Oye! ¡Hola, psicodélica estelar! ¡Ya lo sabes! Llámanos. ¿Aló? Oye, y aquí te complacemos siempre desde el sur. Millones de años que lo estábamos esperando. Veloz, acelerado, en constante movimiento, se observa su nombre. Desde el sur. Desde el sur, para contagiar la frecuencia, para regalarle alegría. ¡Ho, ho, ho! No, 99.5 y 100.1 FFM. En Desde el Sur, un tiempo para las noticias. Buenas tardes. El Teatro Sauto y el Museo Farmacéutico recibieron los Premios Nacionales de Restauración y Conservación 2020, otorgamiento que halaga hoy a pobladores, autoridades y personalidades de la cultura de esta occidental ciudad cubana. Ambos inmuebles constituyen símbolos de esta urbe, apodada la Atenas de Cuba desde el siglo XIX y cabecera homónima provincial. Caleg Acosta, director del Sauto, situado en un área cercana al sitio fundacional de esta tricentenaria villa, comentó a Prensa Latina que el proceso versionista ejecutado en la majestuosa sala devolvió a sus espacios la originalidad de los inicios en el siglo XIX. Alabó la participación en las labores restauradoras de artistas, constructores, especialistas y proyectistas, en particular a la arquitecta local Marta Canito, cuyo proyecto, dijo, logró armonía entre la centuria decimonónica y la contemporaneidad. Las propuestas a los citados lauros fueron de la Dirección Provincial de Patrimonio de Matanzas, en tanto el otorgamiento correspondió al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. La Unión de Informáticos de Cuba en Matanzas arribó a sus 5 años de creada. La Organización Social del Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aúna a profesionales y técnicos que, con sus aportes, contribuyen al desarrollo del país. Los más de 500 miembros de la organización desarrollan aplicaciones y soluciones informáticas y tienen como premisa apoyar el crecimiento económico y social cubano. Sobre los logros y retos de estos 5 años transcurridos, debatieron los integrantes de sus 25 organizaciones de base en la provincia. Reconocieron a entidades y trabajadores de la Unión de Informáticos de Cuba en Matanzas y reafirmaron el compromiso de continuar trabajando para potenciar la cultura de ciberseguridad y el desarrollo tecnológico del pueblo. Sonaron las alarmas y después de horas a la espera del diagnóstico, la Comisión Nacional de Béisbol de Cuba confirmó hoy que 5 atletas del equipo industriales dieron positivos al coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19. De acuerdo con la nota divulgada por el sitio HIT, publicación oficial del Instituto Cubano de Deportes, el resultado trascendió de los exámenes aplicados a todos los miembros de esta nómina en el inicio de la actual semana. En correspondencia con los protocolos sanitarios establecidos en el país, los atletas fueron hospitalizados para recibir tratamiento y sus contactos cumplen un periodo de cuarentena, añade el texto. Asimismo, reitera que quedan pospuestos los juegos de miércoles y jueves entre Industriales y Pinar del Río, correspondiente al tercer y último tercio de la fase clasificatoria de la 60 Serie Nacional de Béisbol de la isla. La campaña entre bolas y strikes en la Nación Caribeña dio inicio el pasado 12 de septiembre con la aprobación de las autoridades de salud y luego de someter a todos los involucrados a pruebas de test rápido y PCR en tiempo real. Durante estos 4 meses de competición, jugadores, entrenadores y miembros de staff de las 16 nóminas implicadas fueron evaluados periódicamente y cumplieron por ordenanza diferentes medidas de seguridad sanitaria para combatir la enfermedad COVID-19. Y el grupo Amigos del Pueblo Cubano y otros miembros del Parlamento de Guatemala solicitaron el Premio Nobel de la Paz 2021 para el contingente internacional cubano Henry Riff, cuyos miembros han combatido la COVID-19 de manera solidaria en diversas naciones del mundo. En carta enviada al Comité Nobel Noruego, los 19 parlamentarios de esta nación de Centroamérica reconocen el valioso e incalculable apoyo humanitario del contingente internacional que, a lo largo de 15 años de manera recurrente, por afectación de varios desastres naturales, ha estado en nuestro país salvando miles de vidas humanas, refiere CubaMinRex. Asimismo, destacan la labor de la Brigada de Galenos Cubanos en otras partes del continente americano y del mundo como ejemplo de solidaridad, un valor y un medio para garantizar la vida de los seres humanos, la fraternidad y la paz mundial. Entre los miembros del legislativo que firmaron dicha misiva, destacan militantes del movimiento político WINAC, de la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala, del Movimiento Semilla, la Unidad Nacional de la Esperanza, Bienestar Nacional, el Partido de Avanzada Nacional y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos. A continuación, el pronóstico del tiempo. Las temperaturas mínimas esta madrugada entre 17 y 20 grados Celsius, inferiores en algunas localidades del interior de Occidente y superiores en zonas costeras. La tarde será cálida, con temperaturas máximas entre 29 y 32 grados Celsius. Durante la tarde se nublará en algunas localidades de Occidente con aisladas lluvias que serán escasas en el resto del territorio. Los vientos, por su parte, serán variables débiles, excepto en zonas de la costa norte oriental, donde soplarán de región este hasta 20 km por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental que disminuirá a poco oleaje desde la tarde y en el resto de los litorales habrá poco oleaje, excepto en la costa sur occidental y central, donde la mar estará tranquila. Por su parte, la Mesa Redonda transmitirá por su importancia hoy miércoles, momentos de la sesión de esta mañana de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Cubovisión, Cubovisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Laboramos en este resumen informativo desde el Departamento de Redacción Juan Alberto González Machado. Dirección del informativo, Pedro Amaury Santos Ayambía. En la asistencia técnica, Osiel Morejo Sotolongo. Más informaciones en nuestro sitio web www.cmdeyelavoz.blogspot.com. Voz informativa de Aldenis Rodríguez Valdés. Un tiempo para las noticias desde el sur. Cantando ganas, la palabra musical ya está en el aire.

La Comisión Nacional de Béisbol ha emitido hoy una breve nota relativa a la posposición de juegos entre Industriales y Pinar del Río. Por su importancia, aquí la reproducimos. Información de la Comisión Nacional de Béisbol. La Comisión Nacional de Béisbol informa que mientras especialistas del Ministerio de Salud Pública realizan otros exámenes vinculados a la posible presencia de la COVID-19 en jugadores de Industriales, han quedado pospuestos los partidos de hoy, el jueves, entre ese equipo y Pinar del Río. Están tomadas todas las medidas de control establecidas como parte de los protocolos sanitarios del país y ofreceremos otros detalles una vez concluyan los procedimientos que dan continuidad a las medidas iniciadas desde este martes en Pinar del Río, La Habana, 16 de diciembre de 2020. Ya lo decíamos en otro orden de información. La Comisión Nacional de Béisbol ha confirmado hoy el diagnóstico de 5 atletas positivos a la COVID-19 en el elenco de Industriales. La Comisión Nacional de Béisbol informa que 5 integrantes del equipo Industriales que interviene en la 60 Serie Nacional resultaron positivos a la COVID-19. El diagnóstico resultó de los exámenes realizados a todos los miembros de esa nómina en el inicio de esta semana. En correspondencia con los protocolos sanitarios establecidos en el país, los 5 jugadores fueron hospitalizados para recibir tratamiento especializado y sus contactos cumplen un periodo de cuarentena. Tal y como informamos antes, quedan pospuestos los partidos de miércoles y jueves entre Industriales y Pinar del Río, La Habana, 16 de diciembre de 2020. El INDER y la Federación Cubana de Judo han confirmado la celebración de una gala el venidero 19 de diciembre en el gimnasio Antonio Nores de la ciudad matancera de Cárdenas. El programa de competencias se inserta en la preparación de nuestros mejores exponentes de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio previstos en el verano de 2021. Y el chileno Neven Illich fue reelecto hoy como presidente de Panamá Sports para el cuatrienio 2020-2024. Según la página de la entidad en Facebook, Illich obtuvo los 52 votos de la elección. En la jornada trascendió también la elección de los vicepresidentes y miembros del Ejecutivo, así como el ingreso de la escalada al programa de la cita de Santiago de Chile en 2023. Hasta aquí las deportivas. Deportiva. ¡Ay, Dios! ¡La diosa! ¡Los Junior, tú sabes! ¡Vamos allá! Esto dice... Ya ellos se han presentado y este es el tema. Demasiado tarde. Lo siento, pero ya es muy tarde. ¡Ya es muy tarde! ¡Vamos allá, diosa! Quisiste estar allá, ay. Dijiste que quizás ese era tu destino, ay. Después que todo te falló, oh. Hoy quieres regresar y ser feliz conmigo. Explícale, Diosa. Pero tú, ay. No piensas que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño. Mira. Lo miraste, te sentiste con la suficiente fuerza. Y a mí no pensaste, te llamé y me ignoraste. De verdad que te pasaste. Ya no tú quieres que te perdone, pero conmigo te equivocaste. Mira, yo no te guardo rencor. No. más que un amor, se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer, no te dolió dejarme. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás logras desolvidarme. Suelo, te recuerda cuando me viste en el suelo, mira. Perdóname, oye, perdóname si yo perdóname. Te hice tanto mal, te hice tanto, tanto. Perdóname si puedes, esta infelicidad, el silencio está bueno. Para arriba, Cuba, para arriba, todo el mundo. DJ Nena, perdóname, perdóname si yo, si yo, te hice tanto, tanto mal. No fue mi intención, yo no te engaño. Esta es la pregunta de Desde el Sur que usted no esperaba. Antes del cierre, la pregunta que usted no espera. No espera. Ya entendí. No es manzana, es pera. Y ya en la recta final de nuestro programa, si usted llegó hasta aquí, muchísimas gracias. Esta es una pregunta que siempre buscamos debajo de la manga para comprobar los conocimientos. Debe ser bien rapidito su respuesta, lo que usted crea para participar. No estamos para hacer pasar pena a nadie, para nada. Es para entre todos conocer, intercambiar conocimientos. Amigos, el ferrocarril se inauguró en Cuba 11 años antes que en España, tras la construcción de la línea férrea que unía las ciudades de La Habana y Bejucal, siendo esta la primera línea tendida en América, fuera de los Estados Unidos. Pero ¿sabes si fue en el año... Fíjate que te la voy a poner fácil. ¿Sabes si fue en el año 1835, 1836 o 1837? Reitero, debe ser bien rapidito la respuesta de usted a través del hilo telefónico, el 4598-7156. Debe usted decir cuándo se inauguró en Cuba el ferrocarril, 1835, 1836 o 1837. Para los que gustan de la salsa, aquí también proponemos a Maiko de Alma, como te amo yo. Nadie te va a amar como te beso yo. Nadie te podrá besar que otras manos exploren tu cuerpo. No te detendré, aunque la rabia me queme por dentro. Anda, prueba y ve, no vas a escuchar mis lamentos. Soy quien para amarrar tus besos. No te frenaré, eres libre de volar como el viento. Anda, prueba y ve, anda, calmar tu corazón sediento. Pero dime qué vas a hacer cuando tienes su entrada. Esta es la pregunta que usted no espera. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, Cira. ¿Te lo esperabas? Sí, ¿cómo no? Sí, a esta hora la pregunta, pero el contenido no. Claro. Bueno, adelante con la cifra. 19 de noviembre de 1837. Oiga, con fecha completa y todo, ganadora doble. Si por mí fuera, te complaciera con tres, pero estamos ya cogiditos con el programa y solo es un favorito. Tus saludos y felicitaciones, ¿para quiénes son? Saludos para el locutor, para su colectivo. Gracias. Y como tema, vivir vivir para vencer, de Arnaldo y su talismán, creo que es. Sí, un tema dedicado a estos tiempos de COVID-19. Te claro. Complacemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y con este tema musical se despide el colectivo Desde el Sur. Osi El Morejón Sotolongo en los controles. Mi nombre es Aldenis Rodríguez Valdés, agradeciendo la total y vital sintonía de ustedes a través de todas nuestras frecuencias en FM. Si les gustó el producto comunicativo de hoy, mañana estaremos por todas estas mismas frecuencias desde las 2 de la tarde. Buenas tardes. Hoy quiero yo aplaudir en mi ventana. Patas blancas y azules, cuida sueños. A quien amasa el pan de madrugada, a quien siembra en el surco un tiempo nuevo. Por la calle la avenida es nuestra casa, y el sol cuelga a mis espaldas optimismo. Hay banderas en balcones y terrazas. El jardín será desfile de esperanza. Y Cuba canta. Vivirá. La isla de valientes siempre vencerá. Que abraza continentes siempre, siempre crecerá. Hoy la patria va marchando por la vida. felicidad. Divina, la isla de valientes siempre vencerá, que abraza continentes siempre crecerá. Hoy la patria va marchando por la vida. Has escuchado tu sonido. Ah, bueno, adiós, Master. La voz de la victoria recesa por hoy sus transmisiones. Municipio Ciénaga de Zapata, al sur de Cuba. Thank you.